Quiero decir una cosa, mi apellido es Duarte, el de L. Mota no tiene nada que ver, pero somos todos muy...